na na na na na. Mira qué cojones. Mi ex quería volver pero no se lo permití. Se tiró para las misiones. Ahora vio la película y quiere volver donde mí. Bebé, yo te lo dije que todo iba a cambiar. Ahora tengo otra baby que disfruta mi Mastercard. Ahora suena mi celular y lo tengo que ignorar. De todas las redes yo te bloqueé porque lo tuyo es un fake love, fake love, fake love. Porque lo tuyo es un fake love, fake love, fake love. Porque lo tuyo es un fake love, fake love, fake love. Porque lo tuyo es un fake love, fake love, fake love. ¿Qué pasa? Ahora estás celosa. Yeah, yeah. Yo te trataba cabrón y tus amigas te envidiosa. Hola. Qué ironía, yo quería hacerte mi esposa y me cambiaste por otra cosa. Y yo estaba pelado, no te lo niego. Era real, pero no mujeriego, baby. Mami, háblame de chavo, que pa' buscar amor es falso, yo soy vago. Ahora tengo otra que no se encojona si bebo alcohol. Busca otro que sin ti me va mejor. En esta vida hay que pasar los obstáculos y no volver al anterior. Me olvidé de tu fragancia, Christian Dior. Mira qué cojones. Mi ex quería volver pero no se lo permití. Se tiró para las misiones. Ahora vio la película y quiere volver donde mí. Bebé, yo te lo dije que todo iba a cambiar. Ahora tengo otra baby, que disfruta mi Mastercard. Ahora suena mi celular y lo tengo que ignorar. De todas las redes yo te bloqueé porque lo tuyo es un fake love, fake love, fake love. Porque lo tuyo es un fake love, fake love, fake love. Porque lo tuyo es un fake love, fake love, fake love. Porque lo tuyo es un fake love, fake love, fake love. Ahora tengo una baby nueva que no me pelea cada vez que salgo. No está pendiente a los chavos que guardo, ni tampoco jodiendo diciendo que soy un palgo. Mami, yo te conozco, tú sabes que tú eres mala. Tú me dejaste cuando yo estaba en la mala. Ahora regresa como un vuelo sin escala. ¿Qué pasó, cara? La culpa te señala. Baby, yo de ti no quiero nada. Cero textos y llamadas. Fue un error conocerte. Un amor de embuste no sirve para nada. Baby, yo de ti no quiero nada. Cero textos y llamadas. Fue un error conocerte. Un amor de embuste no sirve para nada. Porque lo tuyo es un fake love, fake love, fake love. Porque lo tuyo es un fake love, fake love, fake love. Porque lo tuyo es un fake love, fake love, fake love. Porque lo tuyo es un fake love, fake love, fake love. Yeah. Before famous. Make it work. Sí. No me ole amor. Fuck that shit. La sensación de 90 piquetes, mi amor. La OG. Vuelto a Latin Music, nigga. Yeah.